Darío, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo te trata? Bien, bien, bien, con la familia, disfrutando un poquito de las niñas. Viste que uno empieza a hacer o hace cosas que por ahí las tenía un poco de lado, teniendo en cuenta, bueno, la actividad que uno desarrolla, y me parece que una de las más gratificantes es el contacto con los hijos, ¿no? Sí, sí, así es, digamos, uno... Digamos, estaba mucho tiempo trabajando, entonces digamos, le resta siempre tiempo a la familia, y bueno, ahora igualmente uno tengo que seguir trabajando en casa, pero el tiempo que resta lo trato de pasarlo con ellos. Darío, bueno, la ANSES ha establecido el cronograma para que los beneficiarios del ingreso familiar de emergencias puedan a comenzar a preinscribirse. ¿Nos puedes dar detalles, por favor, de esto? Sí, cómo no. Primeramente, establecer que el ingreso familiar de emergencia fue decretado por el Gobierno Nacional en un marco de la emergencia sanitaria para aquellos sectores, digamos, que tienen trabajo con contratista o trabajo informal, y entonces vieron de esta manera menguados sus ingresos. El Gobierno Nacional ya había determinado bonos para los sectores más vulnerables de la población, como se jubilaba pensionado con la mínima, planes sociales y asignación universal por hijo, y ahora atiende a este sector. ¿A quiénes corresponde este ingreso familiar de emergencia? Es para trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales, monotributistas categoría A y B, que son quienes tienen ingresos hasta 26 mil pesos mensuales. Los requisitos son ser argentino, nativo, naturalizado, con 2 años de antigüedad, tener entre 18 y 65 años de edad, y que el titular o el grupo familiar, esto es importante remarcarlo, el grupo familiar, que nosotros el grupo familiar que tomamos, el que te ha informado en la base de ANSES, ¿no? Porque después siempre hay un montón de situaciones particulares que se separaron, que no lo informaron, que todo esto, el sistema ANSES va a tomar lo que está informado hasta el momento, digamos, ¿no? Y ahí siempre va a haber situaciones particulares que no van a estar atendidas, pero si cuando vuelva esto se puede cambiar, digamos, mediante el teléfono 130 o ingresando a la página de ANSES para tratar de cambiar la situación, y lo que no se hará cuando volvamos a atender al público. El grupo familiar no tiene que tener ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia, es decir, trabajo en blanco, no ser monotributista de categoría C para arriba, no tener prestaciones de subsidio ni tener en el grupo familiar jubilaciones, pensiones o algún plan de empleo. Este es compatible con la asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y con el programa Progresar también. Bien. Es un monto de 10 mil pesos que está pensado por única vez para el mes de abril, y lo va a cobrar un solo integrante del grupo familiar, no pueden gestionarlo más de uno, y se puede llegar a prorrogar en caso de prorrogar la cuarentena obligatoria que está decretada por el Gobierno Nacional. Darío, el trámite, sí. No, digo, claro, ahí se iba. ¿De qué manera pueden realizar el trámite? Bien, el trámite se va a realizar únicamente por internet. Esto es clave, es únicamente por internet. No vayan a las oficinas de ANSES porque están cerradas y no se muevan de su hogar. Esto es un trámite muy, muy simple que se puede hacer de un teléfono celular o de una computadora. Tienen que tener acceso a internet nomás. Tienen que entrar a la página de ANSES, que es anses.gov.ar, que es anses.gov.ar, con B larga. Sí. Ahí van a tener una prescripción que se va a estar abriendo a partir del día de mañana, donde van a completar los datos básicos, que es su nombre y apellido, número de CUIL, número de documento. El sistema lo va a cargar y después va a ser una selección. El sistema mismo entrecruza los datos con la AFIP, no solamente los datos nuestros. ¿Por qué? Porque también se hace una evaluación patrimonial. Es decir, si una persona que no tiene ingresos pero tiene un plazo fijo generando renta financiera, el Estado no hace un esfuerzo por esa persona, lo va a hacer por quienes tiene una situación de emergencia. Esta preinscripción se va a realizar a partir del día viernes 27, o sea, del día de mañana, con un cronograma por terminación de DNI. Nosotros siempre las prestaciones se pagan con esa lógica, ¿no? Con las terminaciones del número de documento. A partir de mañana se va a realizar con el documento 0 y 1, a partir del sábado 28 con el 2 y el 3, a partir del domingo 29 con el 4 y el 5, a partir del lunes 30 con el 6 y 7, a partir del martes 31, 8 y 9. A partir del 1 de abril, quienes no hayan realizado en esos días la carga pertinente, la pueden hacer a partir del 1 de abril. Van a tener, creo que una semana más para poder cargar los datos. El sistema va a avisar quiénes son titulares de este beneficio, a quiénes le corresponde y a quién no, van a recibir un mensaje en sus teléfonos celulares, y a partir de ahí, aquellos que sí les corresponda van a tener que llenar un formulario un poco más amplio, donde van a tener que cargar un CBU, un número de cuenta bancaria. Aquellas, digamos, a ver, monotributistas sociales, monotributistas A y B ya tienen el número de CBU, porque tienen que tenerlo para poder generar el monotributo. En esa cuenta se va a depositar, tiene que ser la cuenta del titular del que está solicitando el beneficio, no puede ser otra cuenta, porque no se va a depositar en otra cuenta. Un tema importante, Darío, porque es muy finita la línea entre quienes la pueden recibir y quienes no. Para ellos que están justo ahí en el límite, si hacen el trámite y eventualmente con el cruzamiento de datos sale que no le corresponde, directamente no va a avanzar el trámite y punto. O sea, exactamente. Pero, o sea que exactamente, quienes estén en esa, en esas condiciones, pueden hacer el trámite igual, y si eventualmente no les corresponde, no se le dará. Sí, mira, lo que yo digo, Beto, es que la mayoría de la gente, es algo que sea clarísimo que no le va a corresponder, donde claro, están en una línea gris de duda, que se anoten claro, todo. De último, exacto, el sistema lo va a rechazar, pero que no se queden con la duda, porque son 2 minutos anotarse, digamos, ¿no? Y cargar su nombre y apellido, su número de CUIR, su número de documento. Sí, lo importante. Entonces, lo importante me parece esto de separar los días para que no colapse el sistema, eso sí está bueno. Eso sí. Después, si se les pasa el día, quédense tranquilos, que a partir del 1 de abril lo van a poder cargar. El plazo estipulado para el pago de este bono, nosotros estamos pensando que alrededor del 15 de abril vamos a poder depositar el dinero. Para quienes no tienen cuenta bancaria, que no se preocupen, porque el sistema le va a generar una. Y si no, se está pensando como alternativa una forma de pago, que es punto efectivo a través de Redlink, Redpanelco, que son las dos redes que tenemos en nuestro país, que cubren todos los cajeros automáticos, mediante la cual el ANSES le va a generar una clave a cada uno de los beneficiarios, y con esa clave van a poder ingresar a los cajeros sin tener el plástico, esto para poder retirar el dinero. Y si no, la otra alternativa más tradicional va a ser el pago a través de una boca de correo argentino, que es un servicio esencial que tiene que estar abierto. Muy clarito, ¿eh? Muchas gracias, Darío, por el tiempo. Una cosita más para asignación universal por hijo. Si ni el padre ni la madre, o si es un hogar monoparental, ningún plan social, es automático esto va, claro, a ser automático, y se le va a depositar en la tarjeta que ya tiene directamente. Bien, directamente. Que gracias, tengas una buena jornada, Darío. Gracias, igualmente para usted.